Indudablemente, el motivo de este matrimonio no es un gran amor. Pero Dunia, además de inteligente, es una mujer de corazón noble, un verdadero ángel. Isa impondrá el deber de hacer feliz a su marido, el cual, por su parte, procurará corresponderle. Ya te he dicho que Piotr Petrovich se trasladará muy pronto a Petersburgo, a donde le llaman intereses importantísimos, pues quiere establecerse allí como abogado. Hace ya mucho tiempo que ejerce y acaba de ganar una causa importante. Por todo esto, querido Rodia, este señor será para ti sumamente útil. Y Dunia y yo hemos pensado que puedes comenzar enseguida tu carrera y considerar tu porvenir asegurado. Aún no le hemos dicho ni una palabra de nuestra firme esperanza de que te ayude materialmente cuando estés en la universidad. Has de saber, querido hijo, que seguramente nos volveremos a reunir los tres muy pronto y podremos abrazarnos tras una separación de 3 años. En unos días partiremos para San Petersburgo para concretar el matrimonio. Dunia está loca de alegría ante la idea de volver a verte. Aún no podemos confirmarte la fecha, pero seguro será pronto. Además, ahora que todos saben por aquí que Dunia se va a casar con Piotr Petrovich, nuestro crédito se ha reafirmado de súbito. Y por eso, te mando 25 rublos que seguro necesitas. Ahora me despido, que ya he escrito mucho. Hasta pronto, hijo mío. Te envío 1000 abrazos. Te querrá mientras viva tu madre, Pulqueria Raskolnikova. Durante la lectura de esta carta, las lágrimas bañaron más de una vez el rostro de Raskolnikov, y cuando hubo terminado estaba pálido. Tenía las facciones contraídas y en sus labios se percibía una sonrisa densa, amarga, cruel. Apoyó su cabeza en la almohada y estuvo largo tiempo pensando. Su corazón latía con violencia. Su espíritu estaba lleno de turbación. Afuera, la casera ya se había cansado de golpearle la puerta para reclamarle lo que le debía. Se había marchado a los gritos diciendo que lo denunciaría la policía. Pero nada de eso importaba. La carta de su madre le había trastornado. Pero Raskolnikov no había vacilado un instante, ni siquiera durante la lectura, sobre el punto principal. Acerca de esta cuestión, ya había tomado una decisión irrevocable.